Y yo claramente aquí quiero decir, candidato de la derecha, que ofrece tanto, que diga cuál va a ser su posición con respecto a este proyecto de ley, que inyectaría entre 800 y 1.000 millones de dólares al erario para financiar proyectos como este. Todo el proyecto para 100.000 jóvenes en Chile tendría un costo del orden de los 250 millones de dólares. O sea, solamente con una parte de esos recursos lo podríamos financiar. O bien podríamos aumentar casi en un 25% en la subvención para la educación básica. No creemos que un proyecto así signifique atentar contra la democracia o atentar contra la libertad.